Siglo de Toros, revista taurina. En Siglo de Toros, el caballo y el campo juegan un papel muy importante. La inspiración de los toreros, como el flamenco y otras artes. Destacan las entrevistas y reportajes a toreros antiguos, toreros actuales, rejoneadores y también tienen su sitio los que vienen empujando por abajo. Hablamos de encastes, de reglamento, de expresiones toreras. Resumimos las noticias más destacadas del mes, avanzamos los carteles, contamos con artículos de opinión y, por supuesto, no dejamos de crear nuevos apartados que interesen al aficionado como Por los Adentros o Más que Mil Palabras. Puedes adquirir esta revista en toda España por el precio de 2,95 €. Suscríbase llamando al 955-76-1458, al 665-14-7514, o si lo prefiere, envíenos un correo a suscripcion@siglodetoros.com. Siglo de Toros, revista taurina, maestría y saber de toros. Muy buenas noches a todos, nos encontramos en Granada, en la Casa de Hermandad del Señor de la Humildad, Soledad de Nuestra Señora y Dulce Nombre de Jesús, conocida como La Cañilla, que ha organizado una interesante tertulia que comenzará en breve momento bajo el nombre de Toreros Bajo el Paso. En la misma van a participar los toreros Pedro Pérez Chicote, Jesús Fernández Gillo y Carlos Pérez Chicote. Retransmisión patrocinada por Siglo de Toros, revista taurina. Buenas noches a todos, bienvenidos a la Casa Hermandad de La Cañilla, que la verdad que para algunos de nosotros es prácticamente como nuestra segunda casa. Antes de seguir con la tertulia y presentar los contertulios, quiero también dar la bienvenida a Radio Las Cofradías, que nos están retransmitiendo, que es la primera vez que nos van a retransmitir aquí en Granada. Se ha fundado lo que es una delegación y nada, la tendremos presente en otro evento. Esta noche vamos a tratar un tema algo curioso sobre el costalero y lo que es el mundo del toreo, que gracias al grupo joven pues ha llevado a cabo esta magnífica tertulia. A mi derecha tengo a Carlos Pérez Chicote, ya lo conocéis bastantemente aquí en... Empieza por los matadores. Venga, pues empezamos por los matadores. Pedro Pérez Chicote, buenas noches Pedro, matador de todo, apoderado y empresario, ¿no? Y luego, cofrademente, pues hermano de la Concepción, ¿no? Así es. Estupendo, pues bienvenido. Tenemos a Jesús Gillo. Buenas tardes, Gillo. Vale. Buenas noches. Matador de toros también, costalero del Despojado y el Virgen de Rosario, ¿no? Sí, buenas noches porque llega tarde, ¿no? Sí, más bien. El aparcamiento, ¿no? Que está fatal. Y ahora sí, Carlos, buenas noches. También hermano de Pedro y banderillero y costalero de la Hermandad de, pues que son unas cuantas, ¿no? Sí, del martes de aquí, de Señor de la Humildad, del Rosario y de la Concha, martes, miércoles, jueves. Vamos, que tarda un poquito de paso. Os voy a lanzar una pregunta primero a la mesa. ¿Cómo empezaste en el mundo del toro? Por ejemplo, tú, Pedro, en el mundo del toro, ¿cómo empezaste? El mundo del toro, empezamos en el mundo del toro. Mi familia es netamente taurina, de todos, quizá de todos conocida, ¿no? Vivimos el toro en nuestra casa desde pequeñito y hemos podido disfrutar, compartir muchísimos momentos buenos, duros. Hemos podido disfrutar y, bueno, hemos pasado de todo tipo de momentos, que de todo ello se aprende y se enriquece uno personalmente. Y, bueno, la relación entre el mundo del toro y del costalero, pues quizá radique en que son dos mundos donde se despiertan muchísimos sentimientos, sensaciones, vivencias que te marcan humana y personalmente, pues, por el resto de tu vida, ¿no? Y eso es lo que quizás te va marcando como persona, como joven, después como hermano, como padre, como marido, como compañero, en definitiva como persona, ¿no? Gillo, ¿tú cómo empezaste en el mundo del toro? Bueno, yo, a diferencia tanto de Pedro como de Carlos, pues mi familia no había antecedentes taurinos, ¿no?, por decirlo de alguna manera, exceptuando mi tío Manuel, que todo el mundo pues lo conoce, que ha sido la única persona vinculada directamente al toro. Y bueno, mi inicio, pues, más que profesionalmente, lo recuerdo como aficionado, ¿no? Que recuerdo que mi abuelo, por parte de mi padre, pues me llevaba a los toros, siempre me iba a él, era el que me colaba. Y nada, yo siempre tuve la ilusión de querer ser torero, era algo que tenía ahí dentro, pero mi familia por suerte, por desgracia, por lo que sea, pues siempre me la tenía un poquito frenado y bueno, pues hasta que no terminé mi estudio obligatorio no tuve la oportunidad de poder dedicarme profesionalmente y bueno, podríamos decir que mi vocación no es tardía, pero mis comienzos sí, ¿no? Pero bueno, ahí estamos y creo que en poquito tiempo pues hemos conseguido llegar a un sitio que aunque no es el sitio que uno espera, pero bueno, estamos contentos y luchando para seguir avanzando. Carlos, tú más o menos parecido a tu hermano, ¿no? Exactamente, pues, yo de la misma reata, como se suele decir en el mundo. Buenas noches a todos, y sí, ha respondido mi hermano, ¿no? Porque mi familia es taurina pues, al 100%, ¿no? Desde chiquitito estamos mamando este mundo. Y qué te voy a decir, aquí seguimos, ¿no? Lo bonito es seguir a lo que tu padre está inculcado, más o menos, ¿no? No que te lo haya inculcado, sino que lo estás viendo, que lo vives y sigue la trayectoria de tu gente, ¿no? Poco más que decir, ya respondí al que habla mejor que yo. Por eso he matado también de todo, ¿no? Por eso he matado. En el mundo, en lo del cofrade de familia, más o menos vosotros venís de una familia que está bien, digamos, metida en el mundo de la Semana Santa. ¿Cómo fue esos comienzos de como cofrade y como costalero en vuestra hermandad? Bueno, en nuestro caso, quizá hemos tenido la gran suerte de crecer, pues, viendo crecer a una hermandad, ¿no? Y construyéndola poquito a poco y construyendo nosotros al mismo tiempo como personas y como hermanos costaleros y viviendo este sentimiento, esta vida cofrade, entre comillas, que nos apasiona porque realmente cuando tú te impregnas de algo desde pequeñito, pues ya te acompaña durante toda tu vida, ¿no? Aunque no puedas quizás prestarle todo el tiempo que quisieras, pero sí sabes que tiene citas que no puedes perder y que tienes que mantener durante toda tu vida. Y eso, lo bueno que tiene es que cuando uno crece con una hermandad y cuando en la familia se vive ese sentimiento cofrade y se vive ese sentimiento de solidaridad o de querer ayudar a los hermanos, querer crear un proyecto y desarrollar una vida entre hermanos, entre una comunidad de personas, pues eso te enriquece personalmente, pero también te sirve no solo para la hermandad, sino en tu vida exterior, ¿no? Lo que desarrolle a nivel profesional, personal, o sea, todo te va marcando. Y sí es cierto que nosotros hemos crecido en la placeta de la Concepción y hemos crecido en esa calle tan estrechita viendo pasar a nuestros pasos y hemos crecido pues viendo cómo en la hermandad pues se iban casando nuestros amigos, todos íbamos avanzando en nuestra vida y iban surgiendo ya nuestros hijos que al final van a seguir nuestra estela, ¿no? Que yo creo que eso es lo importante, ¿no? Lo que deja sembrado. Y lo bonito, la verdad. Y lo bonito. ¿Y tú cómo empezaste? Bueno, es que estamos aquí en la cara y la cruz, ¿no? Yo creo que hemos cogido a la familia de Pedro y de Carlos que, por lo que dicen, que es la realidad, ¿no? Pues siempre han tenido todo arraigado desde su familia. Y yo en ese sentido, pues lo que es mi familia, me siento un poco pionero, ¿no? Porque tanto en el toro, como te he comentado, como en el término cofrade, es cierto que mi padre dice, hay que ver que yo siempre he querido tanto a tu hermana como a ti inculcarte pues las costumbres nuestras, ¿no? De aquí de Andalucía, los toros, la Semana Santa, todo lo que nos gusta, ¿no? Y dice, pero joder, es que me ha salido el niño torero, el niño costalero, el niño... Y entonces, pues... Y ellos realmente nunca han estado metidos, ¿no? El Rocío, el número uno allí también, o sea que... Entonces, yo empecé de chico siempre con la cosa de... Yo tengo imágenes de querer siempre levantar los fardones, de ver a... Y veía compañeros que ahora están debajo conmigo, ¿no? Ya esos son mayores que yo, por supuesto. Y yo llevaba, mis padres me llevaban por las esquinas de Granada a ver los pasos. Pero yo siempre me comía algo, yo quería llegar un poquito más allá. Entonces yo llegué a la Hermandad del Rosario porque me encandilaba muchísimo. Y ahí empecé pues de nazareno, de acólito, hasta que ya con 16 años pues me metí debajo de los pasos. Y gracias a Dios pues hubo una persona que me cuidó mucho y me hizo pues que que aprendiera y que a día de hoy pues siga en esto. Carlos, tú, más o menos. Sí, más o menos. Más o menos. La próxima me pregunta de primero. No, pero vamos, más o menos sí. Lo que pasa es que en mi caso, nosotros hemos nacido, lo hemos vivido, lo hemos vivido en la casa, la fundación de nuestra hermandad, de la Concha, y eso. Y en mi caso, no es como Pedro. Pedro tiene otras vicisitudes en su vida. Y yo me cerré más porque me gustaba bastante más desde pequeño el tema de lo que era Semana Santa, el tema del costalero. Y abrí mi abanico lo abrí más que nada porque me encanta mi tierra, me encanta Granada y me encanta lo que son, lo que tiene Granada de marco, ¿no? Y abrí el abanico a otras hermandades. He sido aceptado en unas hermandades que me han tratado de miedo. Y claro, pues lo vivo como más desde el mundo costalero, ¿no? Yo siempre, mi hermano es más de su hermandad, de nuestra hermandad, de la Concha y eso, pero yo quería probar otras cosas, pero en mi tierra, siempre en mi tierra, porque me encanta mi tierra y soy un enamorado de Granada. Y lo que es la Semana Santa me encanta. Llega Cuaresma y me preparo para lo que es mi profesión y me preparo para salir de costalero, para estar fuerte los 3 días que salgo, porque es una cosa que me encanta. Entonces, lo traigo arraigado desde pequeño por mi hermandad, pero luego he ido no plantando, sembrando cosas que en otras hermandades también me han dado cosas de muchos sentimientos bonitos. Por ejemplo esta, ¿no? Por ejemplo, claro. Salvando todas las distancias que tiene todo el mundo, lo que es el toreo y el costalero, ¿el costalero y creéis que nace o se hace? Igual que el toreo, ¿cómo lo vais? Empieza por Carlos. Gracias. El torero, tenemos aquí el caso en la mesa que no nace. Torero se puede nacer, pero como no te haga y no sirva, tú puedes nacer en un seno de una familia torera, pero como no tenga luego virtudes o cualidades, no sirve para nada, ¿no? Es importante nacer porque lleva un aprendizaje desde pequeño. Pero aquí tenemos el caso de Jesús, que sin tener familia, solo su tío, sin tener roce alguno con el tema de los toros, es matado de toro, con unas cualidades magníficas. Entonces, el costalero, la mayoría de los costaleros de Granada, muy poquito habrá que desde pequeñito, yo empecé con 13 años, yo cumplo 25 en la Concha, pero porque lo traemos desde atrás, desde chiquitito a chiquitito lo estamos mamando, pero casi todo el mundo de Granada, casi todo el mundo costalero, sale porque tiene un amigo que es costalero, son íntimos amigos, vente conmigo. Entonces yo creo que hay algunos que sí se pueden hacer, lo malo es el que se mete bajo un paso solo por el amigo varios años. Tú te metes bajo un paso por un amigo y no sientes nada, no te transmite nada aquello, no te sigas metiendo. Si te sigue transmitiendo, preocúpate por aprender, preocúpate por esto, preocúpate por lo otro, igual que en el mundo del toro. Si tú coges el capo 2 veces y no eres capaz de moverlo, ¿para qué sigue? Preocúpate por aprender. Entonces, se puede nacer en un seno de familia que lleva un aprendizaje ya desde atrás, pero luego hay que hacerse, pero en todos lados, y preocuparte por lo que quieres conseguir. Y por aprender día a día, que eso la verdad también es bastante importante. Cuando estáis en el hotel ahora antes de ir a la plaza y os estáis vistiendo, ¿qué se os pasa por la cabeza? Es que por desgracia me he visto muy poco, ¿sabes? Sí, que imagínate. Pues eso, imagínate todo lo que se me pasa. Si te lo tengo que contar, yo qué sé, pues se te pasan mil historias, ¿no? Y centrándonos un poco en lo que puede ser la tertulia que aquí tenemos, pues se te pasan incluso momentos de costalero, ¿no? De cuando tú estás y es donde, digamos, que realmente uno se agarra para tirar para adelante y decir que vamos, ¿no? Pero pasarte por la cabeza, pues desde tenía que haber corrido 10 minutos más cada día, tenía que haber estado media hora más, tenía que haber hecho esto. Pero bueno, en mi caso, pues intentas tener confianza en uno, en todo lo que ha estado entrenando y intentar desarrollarlo allí. Luego llega el momento y a lo mejor quieres hacerlo todo y no tenías que haber pensado tanto, o sea que no se sabe realmente. Y al revés, cuando te estás vistiendo para un miércoles santo por la mañana, por ejemplo, ¿qué se te pasa por la cabeza? ¿Sientes la semejanza esa de ese día? La verdad que también se hace todo un poco también de rutina, ¿no? Nosotros los toreros pues montamos la silla cuando tenemos que torear, ¿no? Y yo en mi caso de costalero hago lo mismo, ¿no? Yo por las mañanas, yo tengo mi madre que está aquí y lo sabe, que si mis medias, los calcetines, las zapatillas, los pantalones, el cinturón, la camiseta, todo, ¿no? La sudadera. y por supuesto la faja y el costal, ¿no? Entonces, yo un poquito de ritual sí que sigo, siempre hago lo mismo, intento hacer lo mismo, no es lo, no son los mismos nervios, pero yo pienso que una persona que se toma algo en la vida con cierta responsabilidad, lo que es el gusanillo ese siempre está. El problema es el día que dejes de tenerlo, ¿no? Pero no por nada, sino porque creo que en el momento que tú pierdas un gusanillo en algo, le estás perdiendo ya el respeto o esa cosa que es lo que realmente te hace sentir, ¿no? Hombre, como decía, al igual que yo, tanto a la hora de vestirte de torero como cuando te estás fajando, pues las horas previas se vuelven a vivir momentos pasados, vivencias, empieza a pasar por tu cabeza pues desde tu niñez, desde tus primeras salidas o desde tus primeros paseillos hasta el momento en el que te encuentras. Y hace una, es una cita donde tú debajo del paso, lo que haces anualmente cuando te metes debajo de tu imagen, que te apasiona trabajar con ella o para ella y para tus compañeros, pues lo que hace es purificarte, ¿no? Yo, la verdad es que es un ejercicio de purificación y de ir viviendo pues todo lo que ha pasado durante un año, lo que esperas del año que viene, lo que le pides mientras que vas trabajando, los momentos difíciles en que te has podido equivocar, en donde puedes corregir. O sea, es una especie de análisis personal que cada uno hace consigo mismo y que lo expresa trabajando lo mejor que uno sabe o puede, ¿no? Y cuando te viste de torero pasa exactamente igual. Tú haces un análisis profesional de lo que esperas de esa tarde, de lo que te juegas, de lo que quieres llevar a cabo, de soñar con realizar la faena que tú persigues durante mucho tiempo, el corregir aquel defecto, el buscar el muletazo soñado, el remate, y también entra en liza la competencia, ¿no? Cuando dices, momento que yo tengo que estar al nivel superior, a un nivel más alto que en otro momento y más alto que mis compañeros. En este caso, todo el mundo cuando pone su imagen en la calle quiere que sea la mejor, y eso lo que se consigue con eso es que tengamos una de las Semanas Santas más impresionantes que yo creo que se pueden vivir. Yo no he vivido otra, yo he vivido esta. Y yo no sé si la otra es mejor o peor, pero sí pienso que cada vez se va perfeccionando más, que tanto los capataces como las juntas de gobierno, como las cuadrillas de costaleros están perfeccionando a unos niveles que tú lo observas y cuando llevas tiempo dices, uf, es que esta gente trabaja muy bien y cada vez está trabajando mejor y cada vez con mayor ansia y cada vez rizando más el rizo. Todo eso es lo único que lleva a un esplendor de una Semana Santa que cada vez va a más. Pero cualquiera de las dos cosas, lo que decía Gillo de montar tu silla o de poner tu vestido de torear, eso es tradición, o sea, eso es un rito. Y cada día que te vistes de torero y cada día que sales con tu imagen, con la que tú sientes, pues se convierte en un rito. Y nosotros tres, yo estoy seguro que sin hablar, nosotros tres, cuando los toreros, lo primero que hacemos es levantarnos y mirar por la ventana a ver si hace viento. Y cuando nosotros nos levantamos para ver pues que sale nuestra hermandad, pues lo primero que hace, hoy vamos a disfrutar, o hoy vamos a pasar la de Caín, ¿no? Y eso es lo primero. Y ya los toreros tenemos una filosofía de vida que te va marcando personalmente y que hace de todo lo que tú emprendes, lo intentas convertir en una vocación, ¿no? Y cuando te empiezas a vestir de la misma manera, y el día que sales de costadero haces lo mismo que hacía el año pasado y te ponen la misma faja, aunque sea la más vieja que tengas y no sirva y no eso, te ponen la misma y llevas tus medallas de gente que tú has llevado siempre y te acuerdas de gente que te falta, y es yo creo que es nuestra tradición, y y ojalá no se pierda nunca, ¿no? Cuando estáis en el momento íntimo ese de la capilla, supongo que tengáis, aparte de vuestros titulares en estampa, ¿tenéis alguna otra imagen diferente que si no se le echa un guiño tenéis un poco de miedo en ese sentido? Tienes muchísimas imágenes porque por donde vas pasando y por donde vas toreando normalmente te van regalando imágenes y esas imágenes como que se convierten ya en tu equipaje, ¿no? Y por muy rota que esté o muy borrada que la tengas, pues la sigues llevando en tu capilla. Por ejemplo, yo era muy metódico en la capilla, que todavía la guardo, pero mi hermano es que lleva y lo pone todo siempre lo mismo, etcétera. O sea, es metódico para eso, ¿no? Y es, siempre tiene un guiño, te empieza a vestir de la misma manera. Al mozo de espadas lo tiene ya, no me ponga eso, pues ponme lo otro, que es el orden que tú siempre te has vestido. O sea que somos raros, pero también guardamos muchísimo la tradición y siempre en nuestra bolsa de viaje siempre lleva a la imagen que te da cobijo, ¿no? Y yo tu mamá no parecido, ¿no? Sí, no, yo mi capilla es para verla, ¿no? La verdad que en esta mesa se queda chica, más o menos. Yo tengo una capilla muy grande y yo es que llego hasta repetir estampas, ¿no? Ahora estoy empezando un poquito a meter la capilla en el coche. Ya hay estampas que te dan directamente, digo, la voy a dejar en el coche, que si no ya... Pero sí, yo llevo infinidad, pero no solo de Granada, sino de muchísimos sitios y de todos los sitios donde va. Pues, y me encanta, ¿eh? A mí me regalan una estampa y, bueno, y soy feliz, ¿eh? Pero no solo estampas. Carlos, por ejemplo, también lleva, igual que yo, llevamos rosario, escapulario, bueno, llevamos muchísimas cosas. Carlos, tú sacas también varios pasos, supongo que también llevará unas cuantas, ¿no? Yo la verdad que mi capilla es muy recogida y es muy pitiminí, como yo le digo, muy bonita. Pero sí, lo que sí tengo claro, que lo que me regalan un día de toro, a lo mejor antes de hacer paseillo, y me acuerdo que una mujer me regaló una estampita a una virgen, que no sé qué virgen es, una mujer muy mayor, me la dio entrando al patio caballo y me la metí en el pecho porque no me daba tiempo a darse la mozopada. Y esa tarde salió todo perfecto, todo, a todo. Y esa estampa la llevo a la capilla y cosas así, como manías, ¿no? Luego llevo dos rosarios, que los llevo puestos en las manos, en mis muñecas cuando salgo de costalero. Esos son los dos rosarios que llevo siempre. Y todo lo que me regalan, si puede entrar en mi capilla, la pongo en la capilla, y si no, va a mi caja montera. Yo siempre todo lo que me regalan, o si no, en mi casa también tengo, te puedo decir a mi mujer que en mi casa tengo un cuarto de los toros y una capilla completamente, porque tengo un altarico, mis cosas, y todo lo que me regalan nunca he dejado nada atrás, porque, no sé, te lo dan con tanto cariño, ¿no? Además que te lo dan, hay mucha gente que te da las cosas como si fuera algo tan suyo y dices tú, ¿quién soy yo? Pues eso guardado para los restos. Si tuviéramos que poner una capilla, como yo la tiene grandísima, tuviéramos que poner nuestras capillas, todo lo que te regalan durante tu carrera, lo que esta mesa se queda muy pequeña, estampitas, medallitas. Yo lo voy, lo que me entra, porque no me quiero salir de lo que es mi capilla de siempre, entonces lo que me puede entrar en cualquier cordoncito que tengo atado ahí, cualquier cosa, sí lo voy poniendo. Cualquier imagencita, cualquier cosa, puedo pegar una encima de otra, no sé, lo voy poniendo. Pero siempre, siempre todo lo que me regalan, todo, todo, todo lo tengo guardado. Volviendo ya de lo que hay en la plaza, supongo que lo más difícil para un torero es acercarse al toro. Debajo de un paso, ¿qué crees que es lo más difícil? Por ejemplo, Gillo. Depende del paso, ¿no? Porque hay pasos que lo difícil es hasta entrar. Pero... debajo del paso, lo más difícil, lo que sea, ahora depende, es que la diferencia que hay con el toro es que en el toro eres tú solo, ¿no? Y debajo del paso, el que se crea que es uno solo está muy equivocado. Entonces sería una cuestión de conjunto, ¿no? Yo creo que lo difícil de un paso y el secreto es llevarlo bien fijado y recoger siempre los kilos arriba, ¿no? Que digamos que en el toreo es presentarse la muy plana y muy delante para echarlo muy para atrás. Yo la similitud que hago, ¿no? Pero la diferencia es que en el toreo sí lo haces tú, aunque dependa de un animal, pero bueno, tus conocimientos es lo que hacen que quede siempre por encima o siempre que puedan, ¿no? Y sin embargo, en el ámbito del costalero, por uno mismo no va a conseguir nunca nada, por sí solo. Y el que piense lo contrario, por mi parte, está muy equivocado. Y desgraciadamente, el otro día lo comentaba yo, y a lo mejor estoy metiendo ya un poquito de baza, ¿no? Se lo comentaba un capatán mío. Y se lo decía, digo, yo cogía más de uno, decía, no más, decía la cuadrilla a salirse. Lo ponía ahí, venga, ponte ahí en el zanco. A esta vez, venga. Arriba, ¿no? Y que levante el paso solo, porque hay muchos que nos creemos, me incluyo yo también, ¿eh? Que nosotros solo somos capaces de hacerlo todo y que si nosotros no estuviéramos debajo, eso no iba a ir como va. No, y eso es mentira totalmente. ¿Existen toreros de arte, de salón? ¿Crees que esas características las puede llegar a tener un costalero? Hombre, yo creo que hay muchas formas de trabajar debajo de un paso, pero todas deben de radicar en que el buen costalero creo que tiene que tener una capacidad de adaptación total a su capataz y a sus compañeros como primera base. Y después, al igual que el torero, tiene que tener un sentido de la colocación, del ritmo, del compás, de los tiempos, exactamente igual que en el toreo. Y sí, hay, yo he visto extraordinarios costaleros que trabajan debajo de los pasos, pero ellos nos han caracterizado por tener mucha clase a la hora de trabajar y otros por tener mucha fuerza, siendo muy buenos costaleros, ¿no? Yo creo que cada costalero tiene su forma de expresar debajo de un paso, pero fundamentalmente tienen que tener una, el costalero tiene que tener una capacidad de adaptación y de solidaridad con su gente tremenda. Y ser, yo creo que la capacidad de adaptación, el ser solidario y el ser humilde, creo que son las tres bazas que debe tener un buen costalero. Yo lo que ha dicho Pedro, ¿no? Que yo creo que un costalero ante todo se tiene que diferenciar por la humildad, ¿no? Y una cosa que quizá nos falta un poco es que cuando uno aprende a estar debajo de un paso, ¿no? Consigue lo que ha estado hablando Pedro, ¿no? A saber andar, tiene un ritmo. Pues muchas veces intentamos y decimos, como yo ya lo sé, pues yo voy a ser superior, ¿no? Digo, Guillo, tú tienes que ser superior en tu trabajo y a dónde tienes que tener ambición y tal, aunque la ambición tienes que tener siempre en la vida. Pero yo recuerdo cuando yo empezaba, que yo iba en el Rosario en segunda, y si yo no es por una persona que iba en tercera, que ahora es un íntimo amigo mío, que era el que me iba corrigiendo a mí, me iba metiendo los riñones, y cuando lo llevaba demasiado para adelante me ponía para atrás, yo no estaría aquí ahora como costalero. Entonces, la similitud esa de que si hay toreros costaleros de arte o de, yo creo que también, porque, pero no solo en el arte o en ser más fuerte o menos fuerte, sino en la clase, eso va en la clase de la persona. Hay costaleros que son capaces de acercarse al nuevo y corregirle y enseñarle, y hay otros que no son tan buenos costaleros, que se creen que son muy buenos y que no tienen los cojones ni de enseñarle a uno cómo se hace un costal, y se van al bar de arriba donde no los vea nadie, porque yo me hago el costal distinto a todo el mundo. Y yo creo que eso es lo que realmente hay que decir, que eso no puede ser. Entonces, ya no es cuestión ni de arte, ni de valor, ni de nada, sino es cuestión de ser persona y ser, lo que ha dicho Pedro, de ser humilde en la vida, ¿no? Carlos, ¿tú qué opinas sobre el tema de...? Yo no, ya no es torero de arte, ni de valor, ni nada, ¿no? Yo creo que torero, cada torero es como es y lo personaliza de una manera y lo ejecuta de una manera. Yo en el mundo del costalero, lo que sí te das cuenta que el que se mete bajo un paso, hay un refrán que dice, se torea como se es y de costalero se trabaja como uno es. Tú ves una persona alegre, una persona a llegar a gente, una persona, y ese seguro que lo dará todo bajo paso. Luego ves, como dice Jesús, gente que se creen profesionales del palo, que eso me hace gracia, ¿no? Aquí profesionales del palo son los carpinteros, ¿no? Porque palo de madera. El buen costalero es el que se mete bajo, coge kilo y mira por sus compañeros. Eso es lo más claro del mundo. Le duele lo que lleva arriba y el día de su salida lo da todo por ello. Y lo que sí veo, la forma de trabajar debajo de los pasos, yo soy un admirador de mi hermano La Pata, porque la elegancia que tiene en la calle, la ética, eso, la la traslada a la pata. Si tú ves un giro de, y ves una cadencia, ves una sabiduría, ves un paso, pero él lo enseña a los demás. No hay otros que se esconden, que oye, como dice yo, se esconden para hacerse un costado, coño, enseñarle al que viene. Que a lo mejor que viene tiene 10 años menos que tú, y a ti te quedan 2 y ese te cree que le queda una vida. Y aquí no vamos a mirar por nosotros, vamos a mirar por lo que llevamos encima, ¿no? Que esto siga, que esto sea una tradición de todos los que vengan de atrás, que se queden debajo con nosotros, los vayamos enseñando. Qué bonito sería trabajar con un hijo tuyo, con un sobrino tuyo, y tú te estás retirando y ellos están empezando. Te quedas con la tranquilidad de que viene gente atrás reando, ¿no? Yo, como soy así, a mí me gusta. En el costado no puedo enseñar a trabajadera, tampoco. Es que aquí no se puede enseñar uno nada, pero tu sabiduría, tu experiencia y tus cosas se la traslada a la gente que llega nueva. Y yo, oye, pues esto a mí me ha venido bien así y esto me ha venido mal así. Pruébalo tú, nadie escarmienta por cabeza ajena. Cuando tú lo pruebes, elegirás un camino o el otro. Pero siempre que haya un acercamiento a los chavales nuevos y abrirte, ¿no? Que todo el que entre no se quiera ir. Vamos a pasar 2 segundos a publicidad y vamos a seguir con la tertulia. Revista Taurina Siglo de Toros patrocina esta retransmisión. A lo largo de los años, Sevilla ha mantenido una dilatada tradición imaginera. Cuna de los más afamados escultores e imagineros, ha sabido guardar la esencia hasta nuestros días. Artesano Sevilla Imaginera desde 1999. Tienda Cofrade. En nuestro establecimiento hemos reunido una gran variedad de artículos cofrades y religiosos, especializados en tallas e imágenes escultóricas. Disponemos de un amplio catálogo en obras de orfebrería y bordados, belenismo y belenes napolitanos. En nuestra tienda encontrará todo lo relacionado con el modelismo cofrade, así como accesorios para nazarenos y costaleros. Venta al por mayor y de tal y envíos a toda España y al extranjero. Nos encontramos en Sevilla, Plaza Ponce de León, número 4A. Llámanos a los teléfonos 954-2298-37, 610-6481-18 o al 665-435304. También nos puede encontrar en internet en www.artecofrade.com/sevillaimaginera o en el correo electrónico sevillaimaginera@artecofrade.com. Artesano Sevilla Imaginera desde 1999, Tienda Cofrade. Triana presume de ser cofrade por excelencia. No le des más vueltas. Si quieres vestir bien de nazareno, tienes que venir a Triana Cofrade. Somos especialistas en confección a medida de túnicas para nazarenos. En Triana Cofrade te ofrecemos escudos bordados en oro y seda, capirotes de cartón y rejillas a medida, cíngulos, cinturones de esparto, sandalias, hebillas y calzados para nazarenos. Si lo deseas, adaptamos tu vieja túnica en nuestra sastrería, Triana Cofrade, donde el nazareno sabe elegir bien. Ven a nuestra tienda y encontrarás el costal que buscabas. Estampaciones de camisetas y costales, enseres cofradieros, etc. Carlos Gavira te atiende en Triana Cofrade. Estamos en Triana, calle Victoria 13, teléfonos 954-339611 y 679-04-4829 o en el correo electrónico triana-cofrade@hotmail.com. Triana Cofrade, donde el nazareno sabe elegir bien. Yolanda Flores del Río, sucesora de Paco Flores, fundador de Cordonería Flores. Nuestra historia se remonta a 1940. Cordelería y Cordonería Flores es una empresa familiar que en la actualidad vive su tercera generación. En nuestra labor hemos atesorado los conocimientos tradicionales combinándolos con las posibilidades que las nuevas tecnologías nos han ido ofreciendo en cada momento. Nuestro taller de pasamanería ha prestado sus servicios a diferentes bandas tan prestigiosas que nos avalan como empresa puntera, llenándonos de satisfacción y orgullo. Yolanda Flores del Río, sucesora de Paco Flores, fundador de Cordonería Flores. Alta pasamanería religiosa, cordones para medallas, cíngulos y todos los complementos para bandas de música. Realizamos precios especiales para bandas. Nos encontramos en calle Piscina número 14, en Cerro del Águila, Sevilla. Teléfonos 954-6550-67, 626-63-5952 y 657-97-77-81. Si lo desean, contacte con nosotros en el correo electrónico yolandafloresdelrío@hotmail.com o en nuestra página web www.yolandafloresdelrío.com. artecofrade.es. Yolanda Flores del Río, sucesora de Paco Flores, fundador de Cordonería Flores. Radio Las Cofradías, Granada. Seguimos con la tertulia. Juan Belmonte decía que el toro entra huracán y sale brisa. ¿Eso pasa también con el costalero? Hombre, cuando Juan Belmonte comentaba eso, lo que quería decir es que el toro, una vez que pasa por los trastos, pues embiste a una velocidad mucho más reducida que al principio, ¿no? A base de la técnica, a base de la templanza del matador, a base de la colocación, de los tiempos, del ritmo. Eso ocurre en el costalero totalmente. Cuando tú entras en un paso por primera vez, entras con un brío que luego forzosamente tienes que dosificar, templar, intentar reconducir y al final utilizarlo de forma dosificada para poder mantener esa línea que tú quieres, ¿no? Es cierto, totalmente cierto. Pero en ese sentido que te decía. Sí, en un principio, digamos, el costalero pues suele coger ventaja, suele la levantada salir más, pero luego cuando el paso dice aquí estoy yo, la ventaja se queda por la calle anterior, ¿no, Gillo? Sí, ¿no? Yo soy, lo reconozco, yo para eso soy más apretado que la más, ¿no? Yo estoy en la iglesia y Carlos ha compartido conmigo y estoy todo el rato, se acercan los capataces de Gillo, regate, Gillo. Pero al final, como el toro, ¿no? A cojones ganan ellos. O sea que el paso es lo mismo, al final tienes que templarte, te vas dosificando y poco a poco ya se te quitan los nervios y todo para adelante. Y al final, pues en lo que es en los pasos, pues tienes que apoyarte en los compañeros, por lo que hemos hablado antes, que tú solo no vas a ser. Al principio puedes tener dos cojones muy gordos y hacer así en dos levantadas y coges ventaja, pero eso está feo, ¿no? Porque es que al final ya no es porque tú te vayas a desgastar, sino es que le estás echando los kilos al otro. Que te lo estás cargando, es que de otras tierras no hemos tenido también muchas cosas malas, que no todo es tan bonito como nos creemos. Es que yo estoy allí, claro, es que vengo de allí ahora. Carlos, ¿tú qué piensas también sobre eso? ¿Que crees que el paso cuando dice está aquí? No, la similitud que has querido hacer es, claro, lo que decía Belmonte, el toro sale con una fuerza que a base de técnica y temple y cosas lo va amordando, ¿no?, a ti. Y yo creo que los pasos nos amordan a ellos. Los pasos, yo conozco mucha gente que está, se mete para el paso, vamos a morir, tengo hambre de palo, y cuando vienes de regreso, ¿y dónde está el del hambre? Ya se ha perdido, ¿no? Ya no tiene tanta hambre, ya está en el postre y ya está en la calle. Entonces, eso hay que medirse mucho, ¿no? Y intentar templarte, por los nervios de la salida, Y yo creo que hay gente que se desfonda en tres chicotadas, está desfondadita ya, se va dejando llevar, y yo creo que el paso te amorda, te templa, ¿no?, para decir, con esto puedo, con esto tiro para adelante, ¿no? Hay algunos que no. Como matador de toros, cuando salís al ruedo y estáis solo con el toro y alrededor de toda la gente, ahí se sentirá una soledad íntima que dices, esto lo tengo que solucionar yo. ¿Debajo del paso crees que también ocurre eso? Es que yo creo que debajo del paso, a lo mejor soy reiterativo, pero una persona no lo arregla todo, ¿no? Yo quizá ahí le echo un poco más la responsabilidad al capataz, en el sentido de que puede haber una cosa y él tiene que ser en el que, si la cuadrilla se te ha venido abajo por cualquier situación, ¿no?, o aquello no va como tiene que ir, él tiene que ser el que, bien con sus palabras de te venga arriba, o bien con las órdenes de pegar las chicotas más largas, más cortas, darle más paso, darle menos, pues yo creo que eso es una labor un poco más delante de los problemas, ¿no? Luego es cierto que un capataz lleva debajo una serie de gente que en grupo son capaces de arreglar muchas cosas, pero tiene que existir eso. Y en el toro eso no lo tiene. En el toro tienes la soledad, y cuando a ti se te viene un problema, yo he tenido la suerte de, en uno de mis mejores momentos como novillero, ¿no?, pues Pedro me acompañaba. Yo, una persona con la que he tenido muchísimo feeling, no me hacía falta ni que me hablara, simplemente con mirarlo. Y quizás ha sido mi capataz ahí, ¿no? Ha sido el que me ha dado en el momento de apuro, en el que yo he tenido dudas, no sabía cómo hacer. Él, en esos momentos, yo me acuerdo, y él lo recordará, yo esto no lo he hablado mucho con él, pero yo iba súper relajado. Entonces, en el término del costalero, yo creo que teniendo un buen capataz y una buena gente por fuera, y buenos compañeros debajo, yo creo que es la misma tranquilidad cuando uno está en la plaza, para que la plaza no tienes tanta gente. A la hora de la verdad a mí me puede decir Pedro, engánchalo por aquí, coge el izquierdo, coge el derecho, pero ahí sí eres tú el que tienes que ponerte tú solo. Cuando el capataz manda venga de frente, tienen que tirar para adelante 45 tíos. Digamos que esa es la diferencia un poco. Hombre, lo que decía Gillo lleva toda la razón. Ahí sí se pierde un poco la similitud, porque el que debe de controlar en todo momento delante del toro es el matador. El que debe de ser dueño de la situación es el matador. Pero en ese momento estás tú y el toro, y tienes que ser capaz de intentar pensar cómo pensaría el toro si te tuviese delante. Es decir, te tienes que meter dentro de ese animal, observar su movimiento, sus reacciones, su forma de embestir, su ritmo a la hora de embestir, su velocidad, su respuesta, si es rápida o es tarda. O sea, tienes que calibrar muchísimas cosas en décimas de segundo, que debajo de un paso, en ese momento, lo único que un costalero debe de hacer es, como te decía antes, trabajar en equipo, y lo que hemos estado repitiendo siempre, con su forma, pero siempre pendiente de toda la gente que tiene alrededor. La solidaridad, te digo, es fundamental para un costalero, y en ese punto quizá es donde más se separen un torero de un costalero, porque debes de ser muy muy frío y muy cerebral delante del toro para poder solventar las papeletas que te ponga, ¿no? Carlos, como banderillero, ¿cómo se ve esa soledad que siente el torero cuando tiene que lidiar el toro? Como banderillero es distinto, porque no estás solo delante del toro. Además, yo estaba escuchándolo a ellos, y como yo lo tengo clarísimo, los que cogen la muleta para mí son superhéroes, porque se tiran 10 minutos pasándose un toro por la barriga, jugándose la vida. Entonces yo creo que ese miedo tiene que ser distinto, y debajo un paso no he visto todavía ningún superhéroe. Delante del toro sí. Entonces ahí sí se desvincula mucho el mundo del toro. Y luego, yo ahí lo veo más distinto, ¿no? Porque el miedo o el sentirte solo debajo un paso, si te sientes solo, o es que llevas muchísimos kilos y estás diciendo dónde están mis compañeros, ahí no, yo nunca lo he sentido, ¿no? Eso siempre, compañerismo, la solidaridad siempre la tiene ahí, y delante del toro son ellos los que tienen que reaccionar en momentos muy complicados, y con la técnica y con eso los llevan. Eso es que estaban hablando a ellos, lo estaba escuchando y estaba aprendiendo. Es decir, ya el tema de banderillero es otra cosa distinta, nosotros trabajamos para ellos. Delante de un toro supongo que se pasa mucho miedo. ¿Creéis que debajo de un paso se puede llegar a pasar ese miedo? No. Pero ese miedo no. Ese miedo, bueno, no. Ese miedo no. Otro miedo. Sí. Miedo paso yo ahora. Pero sí, sí, no. Sí, es cierto. Ese miedo no, pero sí suele pasar. Lo que ocurre es que tiene un sentimiento similar, que es el de la responsabilidad. Entonces, los toreros decimos muchas veces, no es miedo, es responsabilidad. No, mire usted, es miedo. La responsabilidad es otra cosa. O sea, es, claro, es que tú pasas realmente miedo en algunas ocasiones cuando estás perdiendo el control de lo que tienes, ¿no? O de lo que te espera. En ese momento estás pasando miedo. Mientras que el torero controla la situación por su profesionalidad, por su oficio, por sus características, no pasa tanto miedo, ¿no? Porque ahí ya sí entra en juego lo que es la responsabilidad, el no fracasar, el no estar por debajo del nivel que tú crees que debes de estar. Pero que hay momentos que pasan mucho miedo delante del toro, cierto. Debajo de un paso, responsabilidad. Lo mismo que Pedro, es que es responsabilidad, miedo. No sé, pienso que Pedro está de acuerdo conmigo que miedo en el toro se pasa solo cuando está el toro. El resto, cuando tú dices está la habitación, tienes miedo, es responsabilidad lo que le está diciendo. El miedo de verdad, como te venga el miedo, ahí sí que la has cagado, ¿eh? Entonces, eso se bloquea. ¿A que sí? Eso es para los que dicen, no, yo siento miedo a las 10 de la mañana. Hay veces que... Sí, porque... Hay que te coge el pellizquillo a lo mejor cuando estás comiendo y haces así con el tenedor y dices, no puedo. Pero claro, porque a lo mejor no te ves, has visto aquello y no te ves tú de aquella manera para esa tarde o mil historias. Pero luego si van saliendo las cosas... Yo creo que el miedo... El miedo es distinto totalmente. El miedo del toro es distinto. Porque el miedo es una reacción lógica a una situación desconocida. Y cuando sale el toro no sabe ni Dios lo que va a pasar. Y te estás jugando la vida, sobre todo a ellos, todos los que nos vestimos de torero. Te estás jugando la vida y debajo de un paso, cuando ya salió un año, ha probado, sabe a lo que va, es responsabilidad. Es el miedo a que tu hermandad no vaya bien el cortejo, pero es un miedo de eso, de nervios, de decir qué puede pasar con esto, que, pero no es el miedo a decir aquí puedo perder la vida y miedo a perderlo todo, eso se pasa solo delante del toro. Por eso muchas veces que llego a decir que puede ser hasta pánico. Eso, yo creo que el fracaso de un torero es que salga un toro y no sea capaz de ponerse delante. Eso es. Y cuando sale el toro es una situación que no conoce nadie. Tú la conoces porque lo estás viviendo, pero cada toro es distinto. Cada toro tiene una lidia. Y cuando tú eso no lo estás llevando bien, llega un momento que le estás temiendo a tu vida. Ahí es donde pasas miedo, porque estás jugándote tu vida. Y yo te bajo un paso, no te juegas la vida, ¿no? A no ser que te caiga el palo en la cabeza y te la abra, pero debajo de un paso no te juega la vida. El miedo a, no sé, a un tirón muscular, a que no vaya la cosa bien, a lo que estamos hablando aquí, ¿no? Si es tu hermandad y te preocupa, que tú quieres que vaya tu cortejo bien. Pero más que miedo a eso es que quieres que te salga la cosa, responsabilidad, miedo, más miedo escénico de decir esto tiene que estar bien en la calle. Pero el miedo de verdad de dentro es cuando te pones delante del toro porque te estás jugando la vida. ¿El fracaso y la gloria para un torero qué es? El todo y la nada. O sea, los toreros normalmente son personas muy sensibles, muy humanas, muy sentimentales, aunque los vean, aunque la imagen de un torero sea la de un hombre rudo, fuerte físicamente, capaz, pero para mí un torero es un artista y un artista tiene que ser capaz de despertar sentimientos y sensaciones. Y tú no puedes despertar sentimientos y sensaciones si no eres una persona sensible. Eso es imposible, para mí. A partir de ahí, cuando tú alcanzas la faena soñada o cuando tú estás a gusto con un toro, tú no te cambias por nadie. Por nadie, porque eres capaz de expresar lo que llevas dentro durante muchísimo tiempo y en ese momento se ha dado el toro, el muletazo, la velocidad, el ritmo, la ocasión, se junta todo, ¿no? Y eso ocurre muy poquitas veces. En ese momento has triunfado, pero también nosotros tenemos la suerte de vivir también los fracasos, porque hay gente que a lo mejor no lo ha vivido nunca. Nosotros, que hemos tenido la suerte de vivirlo, luego tenemos la gran suerte de disfrutar mucho más el triunfo, porque el que es capaz de pasar y de superar el fracaso disfruta mucho más la recompensa de un triunfo. Eso en los toreros se da muchísimo, y son personas que ahora mismo ve a un torero que está en un momento, pues digamos, malo, que no está toreando, pero que en esta profesión la grandeza del toreo es que el que tiene la moneda la puede cambiar en cualquier momento. O sea, hoy en día puede estar ahí, mañana está ahí arriba y no te alcanza nadie. Y eso solamente ocurre, yo creo que en poquitas profesiones, una de ellas en el toro. No, yo creo que está todo dicho, ¿no? Yo me considero en ese sentido lo que ha dicho Pedro. Yo ahora mismo estoy arriado, por desgracia o por suerte, ¿no? Porque mientras estoy arriado, en vez de estar mirando a la vieja que está comiendo pipa, estoy pensando en la próxima levantada, ¿no? Y la próxima chicotada. Entonces, pues, en términos del toro, pues estoy entrenando, uno se está entrenando, como yo, hay muchos, ¿no? Entonces, cuando tú te has visto parado, que no estás toreando, que que está fracasado. No está fracasado porque no te han dado la... Pero bueno, vamos a ponerlo en ese sitio, ¿no? Estás más cerca del fracaso que del éxito. Pero vas en busca del éxito. Entonces, yo estoy seguro que si a mí un día me llegara y con todo lo que yo estoy pasando, lo disfrutaría muchísimo más que otra persona que no ha tenido esas vivencias negativas que yo estoy teniendo, que al final lo que importa es lo negativo y lo impositivo. O sea, que yo creo que es lo que ha dicho Pedro, que es una suerte. Carlos, ¿tú el fracaso o el éxito cómo lo ves en el mundo del toreo? Yo creo que la profesión, todo lo que han hablado ellos, ¿no? Para resumirlo más, ¿no? El fracaso de un torero es ponerte un vestido a torear, hacer un pasillo que salga el toro y no ser capaz de salir ni de solucionar. No ser capaz de ponerte delante del toro, eso yo creo que tiene que ser lo más malo del mundo, ¿no? Sentirte torero y no poder ejercer lo que a ti te gusta, ¿no? Eso es malísimo. Y la gloria, pues, cada tarde que sale un toro y uno es capaz de hacer su trabajo en un capotazo, en un par de banderillas, en cualquier cosa, en cualquier momento de la lidia que lo hagas bien y te sientas, eso se llega a la gloria. Y como dice mi hermano, no te cambias por nadie. Dominar un animal, y más los matadores, ¿no? Yo creo que se sentirá la gloria cuando cuajen un toro bien, porque están dominando un animal fiero y están creando arte, están haciendo una coreografía, hablándolo en similitud, están haciendo una obra escénica preciosa, ¿no? Dominando un animal fiero, ¿no? Yo creo que esa es la gloria para un torero. A veces los costaleros pensamos en la hora de retirarnos, que cuando llegará el torero también piensa esa hora, decir, hasta aquí me corto la coleta, o no se piensa cuando se está en activo. Yo creo que el torero, fíjate, en eso también creo que hay, se desvincula un poco. El torero nace pero nunca muere. O sea, para mí el torero nace, se hace, pero jamás muere. El que tiene la gran suerte de vivir esta profesión, de amar esta profesión, piensa en torero, habla en torero, razona como un torero, vive como un torero. O sea, para mí no es una profesión, es una vocación. O sea, el toreo es algo vocacional. Te levantas y te levantas pensando en el toro, aunque ya no estés en activo, o no estés tan en activo como en otras ocasiones, pero... Y aplica lo que decía mi hermano antes, justo, tú se torea como se es, pero también en tu vida personal lo transmite exactamente igual, ¿eh? Exactamente igual. Y el torero yo creo que nunca muere, nunca llega a retirarse. Te retiras del ejercicio físico de la actividad profesional, pero nunca te llega a separar del mundo del toro que es tu vida, ¿no? Y el costalero sí que llega a retirarse, pero el hermano queda. O sea, tarde o temprano el costalero se termina, pero el hermano debe de quedar si realmente ha sido un buen costalero. Si no ha sido un buen costalero, normalmente desaparece el costalero, el hermano y todo lo que venga detrás. Pero cuando un costalero ve que no puede rendir al nivel que debe de rendir, siendo coherente, debe de salirse del paso y disfrutar como hermano. Ese es mi pensamiento, ¿no? Y eso creo que debe de ser lo lógico. Y no por el hecho de no salir de costalero, no sentirse válido para una hermandad, porque creo que en la hermandad, aparte de los costaleros, hay muchísimas funciones importantísimas que si no se llevaran a cabo bien, pues la hermandad no se pondría en la calle. El costalero es una pieza más del engranaje. Lo que ocurre que quizás sea una pieza que por su idiosincrasia y por su personalidad es mucho más llamativa que otras, pero desde la mantilla, el monaguillo o el fiscal general, cualquiera de ellos es tremendamente importante para poner una procesión en la calle. Y no solo para eso, sino para hacer hermandad, ¿no? Porque yo no entiendo el ser costalero sin ser hermano, ¿no? Tú tienes que sentir lo que realmente está llevando. Decía mi hermano antes que yo salgo solo en la concha, estoy ligado a la concha. Y es cierto, porque realmente a quien siento es a la concha, ¿no? O sea, pero me siento plenamente orgulloso de ver a mi hermano sacando al rosario, de ver a mi hermano sacando otra, porque sé que él es feliz, yo pues soy feliz, y además lo veo disfrutar, lo veo que la gente cómo trabaja ahí, ve otras cosas, conoce otro tipo de funcionamiento de hermandades, que yo creo que aquí hay sitio para todo el mundo, aquí no sobra nadie. O sea, aquí hay sitio para todo el mundo si se hace realmente las cosas con pasión, ¿no? Y de verdad. Pero a partir de ahí, yo creo que, ya te digo, nunca se debe desdeñar absolutamente nada, porque si todo aquel que venga a aportar cosas interesantes y buenas, yo creo que es beneficioso. Pero insisto, es que en que en una hermandad todo el mundo es importante, no solo el costalero, desde el principio hasta el final, desde la banda de música hasta la cruguía, y que cuando tú no seas consciente de que no puedes sacar un paso, no lo saques, porque en ese momento estás perjudicando a un montón de compañeros. Entonces, es mucho. Yo entiendo que para algunas personas el hecho de fajarse y de meterse debajo de un paso, pues quizá sentir un protagonismo que en ese momento a lo mejor puede hacer daño a un compañero, si realmente tú no estás cualificado, preparado para sacar ese paso en ese momento, ¿no? Y sin embargo, vestido de nazareno y ayudando en el cortejo, pues realmente estás cumpliendo una función que en ese momento es tremendamente importante para tu hermandad. Pero eso, hacérselo entender a alguna gente es complicado, ¿no? Ya te digo que ante todo hay que ser hermano y después cumplir la función que mejor sepas cumplir dentro de la hermandad. ¿Se piensa el costalero en la hora de la retirada? Sí, yo creo que el verdadero éxito está en que ambas cosas perduren, ¿no? Tanto el costalero como el torero. Yo definiría al torero, ¿no?, y al costalero, los términos que ha dicho Pedro del costalero hermano, ¿no?, que yo creo que ahí es donde está el éxito, con el torero profesional también, ¿no? Una persona que todo radica en el sentimiento verdadero, de que una persona sienta realmente lo que es su pasión, que yo creo que es lo que motiva a cualquier persona, la pasión por cualquier cosa, ya sea el toro, o sea la Semana Santa, o sea lo que sea. Entonces, se piensa, pues, yo creo que todavía soy muy joven, y en ese sentido algún día me llegará la hora de pensar en dejar los pasos, ¿no? Cierto, ya te empieza a ver muchas veces la espalda, que tienes que estar ya con los fisios y toda la historia esa, que al final está guay, ¿sabes? Pero te piensas, lo bonito es que una vez que uno se quite debajo de los pasos, sea capaz de sentir la hermandad y lo que es el mundo cofrade de tal manera que siga vinculado. Ellos dos tienen la suerte de que su familia, digamos que esto es como las modas, ¿no? O sea, ahora se empieza a llevar otra vez, digamos, si uno ve cuenta menos, pues el otro día salía el chaval con las camisas entalladas, eso, lo que se lleva ahora otra vez, ¿no? Los pantalones de pitillo, toda la historia. Pues es lo mismo, ellos empezaron en su casa, seguro que ellos empezaron muy jóvenes de costaleros, pero estaban vinculados a la hermandad. Si, ojalá todo el que se ponga debajo de un paso antes de haber sido costalero haya sido nazareno y haya formado parte de la hermandad. Eso será lo que realmente le motive para, una vez que tenga que dejar el costal por las facultades físicas, porque es lo que te quita de esto, siga vinculado a la hermandad. El torero en ese sentido es un poco distinto, pero también puede seguir vinculado a ellos. Yo creo que un torero nunca se retira, como ha dicho Pedro, siempre es una cosa que tú vas a anhelar, una cosa que siempre lo vas a desear. Y el otro día yo estaba en Sevilla y había un reportaje y salía Dávila Miura, el maestro Dávila Miura, y él está retirado, pero él salió tentando las vacas detrás de Rafaelillo, que es su poder dante, y se picó con él como si estuviera en número uno. O sea, él se sentirá torero por siempre, y él es también cofrade y le pasa lo mismo, y tanto en una cosa como en otra, como en la pasión que tiene esa, pues lo seguirá sintiendo hasta que se muera, que creo que es donde está el éxito. Carlos, el costalero cuando se retira, ¿deja de ser costalero? Es que es lo que estamos hablando, ¿no? Yo creo que tanto en el toro como en el costalero es según cada persona, ¿no? Un mundo, ¿no? Por ejemplo, si pienso que si el torero el torero es tu profesión, pero luego es una forma de vida. Vive en torero, lo que ha comentado mi hermano antes, habla en torero, hace las cosas en torero. El que se toma el costalero como una forma de vida también, yo creo que perdura para siempre. Es decir, no saldrá debajo un paso porque no se lo permita sus condiciones físicas, pero estará vinculado a la hermandad, estará vinculado ahí a los ensayos, estará vinculado a ver a un chaval joven y dentro de su sapiencia, pues decirle a un chaval joven, mira, esto lo puede hacer así o así, que a mí me ha ido bien, lo que estamos hablando. Ahora, el que es costalero por ser costalero nada más, cuando se retire de costalero, por aquí no se le ve el pelo. Porque son siendo costaleros activos y no van a sus hermandades, a casi nada, pues cuando sean inactivos que me cuentan, ¿no? Entonces, cuando tú en tu vida, cualquier cosa que hagas, sea una forma de vida, sea una cosa tuya, eso perdura para siempre. Como un cantador flamenco, como un futbolista, porque Alfredo Di Stéfano ha sido futbolista toda la vida. Cualquier persona, un cantador, no sé, cualquier persona que su profesión o cualquier vocación que tenga sea una forma de vida, perdura para siempre. Lo malo son los allegados, que están en la moda, está, pero cuando se le pasa, se le va, y aquí no se ve el pelo a nadie. Yo pienso que cuando es una forma de vida, yo moriré siendo costalero y moriré siendo torero. Eso no me lo quita a mí nadie, porque es una forma de vida. Me encantan mis dos, mi profesión y mi pasión, y yo moriré siendo esas dos cosas. Entonces yo creo que el que lo tiene como forma de vida, perdurará para siempre. Los chavales estos que están empezando ahora y están en la escuela, ¿qué consejo, ya como matador de toros, qué consejo le daríais a los que están empezando ahora? ¿Como de torero te refieres? Sí, están en la escuela de toros. Hombre, ¿qué escuelas costaleras? Exacto. principalmente que sean personas, ¿no? Principalmente que sean personas. En todos los niveles. El respeto en la profesión, creo que es algo que se debe de mantener, por, aunque sea nuestra profesión, es una profesión muy de jerarquía. Es decir, a mí desde pequeñito, pues cuando te dirigía a un matador de toro le llamaba de maestro, le ponía el usted por delante siempre, había un respeto tremendo. Hoy en día se perdió en un momento y hoy en día se está empezando a recuperar, y yo creo que en eso sí que las escuelas están haciendo una buena labor, porque están enseñando a los jóvenes a valorar la profesionalidad de cada uno, ¿no? Y creo que eso no se debe de perder nunca, el respeto a la profesión y el respeto a las personas que día tras día forman parte de ella y se han dejado su vida ahí, ¿no? Eso es fundamental. Y luego el enseñar una profesión tan difícil es muy difícil, valga la redundancia, no es nada fácil, y dependiendo de la capacidad de asimilación de cada chaval, pues la va asimilando antes o después, ¿no? Cada persona, como decía Carlos, cada persona es un mundo, y con cada uno de ellos tienes que aplicar una forma diferente de enseñanza, porque va muy ligado a su personalidad. Hay gente que lo asimila muy pronto y otra gente que le cuesta mucho más trabajo. Pero de cualquier forma, lo primero que yo creo, en cualquier profesión, en cualquier vocación, lo primero que hay que ser es persona, y es lo que tratamos de enseñarle. O a los chavales que empiezan ahora de costaleros, ¿cómo creéis que, qué consejo le darías tú y yo? ¿Yo? Los chavales que empiezan ahora de costaleros, ¿no? Yo más que consejo, lo que intento personalmente, porque yo lo intento cada vez que viene algún chaval, que no tiene que ser chaval, hay gente también que empieza más avanzado, es integrarlo en el grupo, ¿no? Intentar que esa gente, cuando vuelva a llegar el viernes siguiente, el lunes, el martes, el que sea, ¿no?, tengan ganas de ir porque han estado a gusto, ¿no? Que lleguen allí a las 10 de la noche, se vayan a las 2 de la mañana y ya no conozco a nadie, ya no sé, ahora tengo que volver el viernes que viene aquí, ¿no? Entonces, yo lo que intento, porque lo demás se aprende con el tiempo, ¿no?, es involucrar a la gente al grupo, ¿no?, que esté. Y luego, pues, una cosa primordial que yo no lo aguanto, ¿no?, que es, porque es que me duele a mí cuando yo estoy en un ensayo y me salgo del paso. Yo muchas veces directamente no, pero tengo la costumbre de ir mirando a la gente, ¿no? Y como yo veo a un chaval nuevo o alguien que está empezando, que va doblado, va mal colocado, ¿no?, yo voy corriendo al que más o menos, yo no me considero nadie para decírselo, ¿no? Se lo digo, mira a ese chaval de tercera que está, es que se va a hacer daño. Y es lo que decía antes Carlos. Es que eso, cuando nosotros nos vayamos tenemos que dejar a alguien. Entonces, si nos los vamos cargando, ¿qué hacemos? Entonces, los consejos que les diría, ante todo, que disfruten, que se lo vean eso como algo que le gusta, y que no, y lo más importante, hacerlo y que estén a gusto, ¿no? Es que también que estén a gusto, pero no solo sino debajo del paso, que no sea un martirio para ellos estar ahí, porque como tú llegas a un tío, te llega allí, se pase 2 horas debajo de un paso, que lo que está llevando son vigas, y aquello sea un martirio, ese tío no vuelve, y como no vuelva ese tío, es que esto se acaba, ¿eh?, en ese sentido. Yo creo que está casi todo dicho, ¿no? En el mundo del toro, el respeto y dentro de lo que tú sabes, la técnica, para que es lo que enseña mi hermano en la escuela. Y en el mundo del costalero, pues eso, que se integre en el grupo, intentar los primeros pasos, ayudarle al chaval para que vaya cogiendo sitio y va aprendiendo poco a poco. Yo creo que eso es lo que se le puede decir a alguien que va a empezar, ¿no? No creo que lo han dicho los dos casi todos. Vamos a pasar 2 segundos a publicidad y vamos a seguir con la tertulia. Revista Taurina Siglo de Toros patrocina esta retransmisión. Gonzalo Reina, artículos religiosos. Con más de 25 años de experiencia en el sector, Gonzalo Reina nos ofrece una amplia variedad de productos, todos de gran calidad, donde podemos encontrar borlas, cordones, galones, flecos, bordados, imágenes, orfebrería, asos miniatura, encajes sintéticos, tocas de sobremanto, encaje a mano, trajes para imágenes, artesanía religiosa, materiales para bordar en oro y plata, artículos para hermandades, ropa para sacerdotes y vestimentas para costaleros. Visítenos o contacte con nosotros. Estaremos encantados de atenderles. Nos encontramos en la calle Francisco Carrión Mejías, número 13 en Sevilla. Teléfonos 954-22-9815 y 609-57-1244, o además en el correo electrónico tiendagonzaloreina@hotmail.com. Gonzalo Reina, artículos religiosos. Nazarenos Irene Ruiz, toda una dinastía vistiendo a los nazarenos de Sevilla, especializados en túnicas de nazarenos a medidas y ropa de costaleros. Nazarenos Irene Ruiz. En nuestro establecimiento confeccionamos capirotes de rejillas o cartón a medida, así como todos los complementos para su túnica: escudos, cíngulos, cinturones de esparto, guantes, botonaduras, etc. Y para el costalero, costales, fajas, alpargatas, camisetas, sudaderas y pantalones. Si lo desea, le arreglamos y adaptamos su antigua túnica a nueva talla con nuestro servicio de sastrería. Nazarenos Irene Ruiz. Estamos en la calle Mataacas número 22, en Sevilla. Pídanos presupuesto sin compromiso o llámenos a los teléfonos 954-22-5199 o en el correo electrónico irenerr@hotmail.com. La elegancia del cofrade se viste en Nazarenos Irene Ruiz. De Capa y Cola, establecimiento cofrade regentado por la familia Ruiz Aramburu, les ofrece un amplio catálogo y servicios para las hermandades, donde destacamos obras de orfebrería, dorados, imaginería y bordados. De Capa y Cola, especializados en guardabrisas tallados a mano con el escudo de su hermandad, así como medallas en metal plateado. De Capa y Cola, ofrece para el nazareno confección de túnicas, capirotes, escudos, cinturones de esparto, etc. Y para el costalero, equipación en bordado industrial, costales de todas las medidas en tejidos de algodón y tratados, así como fajas, sudaderas, pantalones y calzados. De Capa y Cola, nos encontramos en Camas, Sevilla, Avenida Dolores Ibárruri, número 6, local 4. No dude en contactar con nosotros en el teléfono teléfono 665-220-228, así como nuestro correo electrónico de capaicola@gmail.com. También podrá visitar nuestra web www.decapaicola.blogspot.com. Especial en Radio Las Cofradías. Volvemos de publicidad y continuamos con esta tertulia patrocinada por Siglo de Toros, revista taurina. Pilar Alférez, que os quería hacer unas preguntas de Radio Las Cofradías, y nada, vamos a pasarle el micrófono. Hola, buenas noches. Soy Pilar Alférez, la corresponsal en Granada de Radio Las Cofradías, con sede en Sevilla. Y bueno, voy a hacer una pregunta para todos nuestros oyentes que nos están escuchando en este momento ahora mismo en toda España. ¿Cómo participa el torero en la hermandad de la cofradía? ¿Lo hace como un hermano más o, sin embargo, ocupa un puesto relevante en la cofradía, en la calle, por ser figura del toreo? Yo creo que debe de ocupar un puesto más. Debe. Eso no quiere decir que lo haga. O sea, pero no solo el torero, cualquier persona. Estamos hablando aquí durante toda la noche que tiene que ser un equipo, que debe de reinar la solidaridad. Y yo creo que en un momento dado las profesiones, los cargos y lo que sea uno en la calle, cuando entra en una hermandad o acompañando a una imagen, eso debe de quedar en la calle, y ahí el único que debe de quedar es el hermano cofrade, y ya está, o sea, nada más. O sea, cada uno puede ser torero, otro profesor, otro fontanero y otro, pero en definitiva el común denominador que le une es el hermano de esa hermandad, ¿no? Y él, creo que así es como debe de aparecer. Yo, como ellos hablan los primeros, ellos hacen yo defino, ¿no? Yo hago la definición. Yo el vestido torero me lo pongo en la plaza y aquí me pongo en costar. Es decir, torero en la plaza y en la calle persona, y aquí costalero. Es lo único que te puedo decir, porque aquí, sentirte torero aquí, ¿de qué sirve, no? Sentirte torero en la plaza, en la calle actúas como torero, pero en una hermandad uno más, con un costal puesto y a dar todo lo que se pueda. ¿Le habéis regalado alguna virgen vuestro vestido de torear para lucirlo como saya? Yo sí, yo ya he donado dos, sí. Uno a la Virgen del Rosario y otro a una hermandad que no soy hermano. Tengo un buen trato con ellos y me han tratado de maravilla siempre que he ido a la Hermandad de la Victoria. Y luego un vestido que lo tengo donado a la Concha, no se lo he dado todavía, pero lo tengo en casa guardado con mucho cariño, que es de ella, porque es con el vestido con el que fui por primera vez a Madrid, que tomó la alternativa. Me lo puse la alternativa de mi hermano, me lo puse la alternativa de David, me lo puse la primera que confirmó David en Madrid, la confirmación en Bogotá, en México, en todos los sitios importantes que he ido por primera vez, me he puesto un vestido, es azul y plata como el palio de mi Concha, y lo tengo guardado, que es de ella. Además, lo tengo guardado y se lo entregaré el día que lo tengo en mi casa, pero ese es de ella. Y otros dos vestidos se los he donado, uno a la Virgen del Rosario, de la cual pertenezco, bueno, se lo doné a mi cuadrilla y la cuadrilla lo donó a su imagen, y el que dona la victoria. Me encantaría, ¿no? Me encantaría que cuando me retirara muchas hermandades de Granada tuvieran un vestido mío. Me encantaría, sería, siempre lo he hablado, pero tiene que haber algo, no tiene que ser, tiene que haber cualquier cosa, pero regalar por regalar tampoco, ¿no? Va a decir, coño, que esto es un pesado, no me da vestido. Pero si hay algún feeling, alguna cosa, cualquier detalle, sí me gustaría que muchas hermandades de Granada tuvieran un vestido. El día que yo me retire torero, decir, pues mira, hay una semillita mía, un granito de arena en cada hermandad. Hombre, yo por desgracia no he podido donar nada, ¿no? Ahora mismo a ninguna hermandad, pero yo creo que el mejor fin que puede tener un vestido de torear, ¿no? Porque yo siempre, antes nos ha hecho una pregunta, ¿no? Sobre la capilla, ¿no? De si decíamos algo, alguna imagen. Yo una de las cosas que cuando salgo de la habitación del hotel, siempre pido eso, ¿no? Digo a la Virgen, hay una Virgen en concreto que ella siempre, por desgracia, no ha pisado nunca la calle, y se lo digo, a ti que no te hace falta tanto tu manto, déjamelo a mí esta tarde, ¿no? Para que me arrope. Entonces, si yo tantas veces le pido a ella, que en el fondo es una, que me arrope todas las tardes, para mí sería un honor, ¿no? Que mi coraza, que mi vestido de torea cuando estoy toreando, pues que termine ahí, ¿no? Pero desgraciadamente a día de hoy no he podido, pero ojalá llegue el día que pueda donar, no uno, sino como dice Carlos, muchos, todos. Bueno, pues en mi caso el primer vestido que me puse en mi vida lo tiene la Concha. O sea, el primer vestido, que es un verde manzana y oro, lo tiene la Concha. Y es, para mí es, fue... Y fíjate que yo se lo doné a las monjas de la Concha, ¿eh? A las monjitas de la Concha, y ellas lo guardan allí como oro en paño. Es un vestido al que le tengo muchísimo cariño y que significa muchísimo para mí. Y que bueno, que yo pensé que el primer vestido que me había puesto como torero en mi vida, pues debía de tenerlo la Concha, no iba a estar en mejor sitio. ¿Y alguno de vosotros sabe cuál fue el primer torero en llevar una imagen devocional en su capote de paseo? Pues no. Anda. También es una pena, también. En su capote de paseo, si mal no recuerdo, Belmonte llevaba una imagen. Belmonte llevaba una imagen. Ya anterior, no sé si el Rito, alguno de esos lleva imágenes, pero yo he visto en muchas capillas que hay capotes muy antiguos, coño, que tú tienes en tu casa, que es un capote antiguo. Ay, perdón por lo de... el que él tiene en su casa un capote que no sé de qué siglo es, un capote toreal que no sé de qué siglo es, y tiene una imagen grabada. Y sabe Dios de quién sería, ¿no? Es un matador. Pues se trata de Pedro Barrera, que llevó la Veracruz de Caravaca. Otra pregunta más voy a hacer. ¿Cómo os sentís más cómodo? ¿Vestido de torero o vestido de costalero? Vestido de costalero. Mira, esa es muy fácil, ¿eh? Vestido de torero, el vestido de torero es más incómodo del mundo. Es cómodo porque te lo encajas y todo, pero es muy incómodo. Más que nada por las temperaturas. Cuando hace frío, es más frío del mundo. Y cuando hace calor, es más caluroso del mundo. Y vestido de costalero, va en zapatillas de deporte, calcetines, pantalones finitos, te los remangas para que te eres fresquito, camiseta interior y una fajita puesta. Tú mírate. La pregunta es que es clarísima. Vestido de costalero. ¿Qué vestido de costalero va como si estuviera en un pijama en la casa? ¿Estáis de acuerdo, no? Pero... Y a menudo podemos ver cuando tocan los clarines y los timbales, los toreros musitáis una oración entre labios y hacéis la señal de la cruz en vuestros pechos. ¿Qué imagen se os viene a la cabeza? Yo la verdad es que salí de costalero es una petición de todo el año, ¿no? Que me hice una mano, me hice un cable, su manto más rope durante todo el año. Entonces, cuando te presionas debajo un paso para que todo salga bien, y vas rezando toda tu estación de penitencia debajo un paso, es luego lo que le traslada a la plaza, ¿no? Y cuando te presionas, sea una oración, mira al cielo, pues te acuerdas de tus imágenes, sobre todo de la gente que te falta, ¿no? Que siempre de pequeñito se van al cielo. Entonces, la mirada se va al cielo y te acuerdas de las imágenes que sacas, las imágenes a las que eres devoto, y de las personas que te faltan de tu familia. Eso es mi caso. Hombre, yo la verdad, cuando yo tengo esa costumbre siempre, ¿no? Cuando antes de salir el toro, siempre me presigno, y la verdad que a mí a la imagen que por naturaleza de siempre no lo puedo evitar, es la Virgen del Rosario, ¿no? Yo me he visto muy vinculado siempre a ella. Y en el fondo tampoco me da tiempo a pensar muchas más, ¿sabes? Entonces intento pensar en ella y luego ya pensar en el toro, para no perder mucho tiempo. Pero a mí la imagen que más fuerza me da en esos momentos es la Virgen del Rosario. Y luego siempre llevo en el pecho al gran poder, que lo que le pido precisamente es eso, que me dé todo el poder necesario para terminar ese día como Dios manda. Bueno, yo creo que a mí por lo menos me pasaba. Yo justo antes de que saliese el toro, es que era como si se hiciese un silencio, e intentaba desconectar de todo y como si me quedase solo en la plaza, intentaba evadirme de todo, porque eso me permitía relajarme y me permitía respirar y tener otra conciencia, ¿no? Y en ese momento yo, fíjate que coincido ahí con mi hermano, yo me acordaba mucho de la gente que me falta. Es de lo que más me acuerdo. Y luego, sí es cierto que te acuerdas de tus imágenes, pero durante el día. Pero en ese momento, tú te acuerdas de la gente que te falta y de la gente que tienes. te acuerdas de tu gente. Yo no... en ese momento, sinceramente, lo que pretendía era relajarme, evadirme, y ahí es donde busca la soledad, porque la necesitas para pensar fríamente, pero en ese momento te acuerdas de tu gente, de la que te falta y de la que tienes. Por lo menos en mi caso. Pues yo me acuerdo de la gente más cuando voy a brindar un toro, ¿eh? Sí. No, es verdad, cuando estás en el centro, no sé si a vos sí te pasa, te pregunto ya personalmente, cuando estás en el centro de la plaza brindándole al público, que hay un momento que siempre miras al final al cielo, yo me acuerdo ahí más todavía de la gente que está arriba. ¿Y qué sentí cuando por algún motivo toreáis cerca de la Semana Santa y no podéis participar con vuestra hermandad? A mí pasó en el año 92, pero no por torear, estaba en la mir y no pude venir. Yo un coraje. Pero vamos, yo gracias a Dios me pierdo casi siempre Domingo Ramos y Domingo Resurrección. Gracias a Dios, porque gracias a Dios está toreando mucho David. Y siempre hay que darle gracias a Dios, ¿no? Que no falte el trabajo. Y sí, te da corajillo y dices, coño, no estoy allí en mi... Pero vamos, como luego es martes, miércoles y jueves no suelo haber toro, pues no he tenido nunca ese problema. Lo que sí he tenido ha sido encerrar el jueves a la concha con la maleta toreada en el coche, para torear el Viernes Santo en Benidorm. Entonces fue encerrarla, coger el coche e irme. Pero nunca he faltado, gracias a Dios, por el tema del toro no he faltado. Crucemos los dedos, a ver, que no coincide nunca. Bueno, mi situación me daría más coraje todavía, ¿no? Porque cuando va el torea a cinco rías de toro, pues vale, pero cuando uno, por desgracia, aunque llegará el momento, si Dios quiere, está toreando poco, pues la verdad que todavía no he tenido esa sensación de quedarme en Semana Santa. Sí la he tenido en Hermandades de Gloria, que han salido compañeros míos y yo he tenido que torear en algún lado y no he podido ir, ¿no? Y fíjate que al final es que no me ha ido bien ni toreando. No sé por qué, esa tarde no es que haya sido un fracaso, ni mucho menos, pero al final dices tú, yo no he estado hoy, yo no sé por qué tiene la cabeza en otro sitio o por qué, que está mal, ¿eh? Yo me lo critico y eso está fatal. Pero ahí me daré mucho coraje. Sí he tenido la experiencia de quedarme fuera por lesiones. Y yo lo he pasado, vamos, yo eso no se lo deseo ni a mi peor enemigo, vamos. Eso lo pasa fatal y cualquier persona que nos esté escuchando que sea costalero se lo puede imaginar. Vamos, eso es que es como hablarte de cornada en el patio de caballo. Eso no sé, entre costaleros no le preguntes, porque hija, eso es muy malito, ¿eh? Bueno, la verdad es que, como te decía antes, para nosotros es una cita fundamental. Entonces, cuando tú se da la circunstancia y te tienes que perder esa cita, lo pasas muy mal, muy mal. Se ha dado el caso, en mi caso, por ejemplo, he estado fuera en el extranjero un año, sobre todo, y lo pasaba horroroso, vamos, lo pasaba muy mal, muy mal. No se lo desea a nadie, pero principalmente porque algo que te falta, o sea, que no tiene, no puedes sustituir con nada. Eso no lo puedes sustituir absolutamente con nada. Tienes que vivirlo cada año y son citas inevitables que cuando, por tu profesión o por las circunstancias, pues te las tienes que perder, pues la verdad es que te duele muchísimo. Duele muchísimo porque no puedes sustituirlo con nada. Yo lo que sí te puedo decir ahí, lo que sí noto ahí, cuando toreo anterior a la Semana Santa, por ejemplo, torear las dos semanas de antes, Domingo Ramos siempre te torea, vas con una preocupación mayor a la plaza. Vas con una preocupación mayor, como diciendo, verás tú cómo hoy, que voy a sacar mis titulares, me pega un porrazo un toro, no puedo sacarlo. Y eso siempre lo pensaba. Y una vez que pasa Semana Santa, toreas como diciendo, bueno, ya me puede pasar lo que sea, que ya no tengo que salir de costalero. Y eso lo vivo yo, te lo comento de verdad, porque yo toreé un Domingo Ramos aquí en Jaén, fue un año, y no sé qué, en un mulero derrotó un toro, me rozó el mulo nada más, y lo primero que se me vino a la mente, digo, ya no puedo salir de costalero. Y luego, al final, gracias a Dios, salimos a costalero. Pero es una preocupación, antes de Semana Santa, una preocupación mayor a la que lleva siempre. Cuando participáis de costalero en vuestra cofradía, ¿cuál es el momento que os sentís más emocionado? Yo creo que, no sé si estamos todos de acuerdo, cuando se abren las puertas de la iglesia, sale la cruz guía y la gente pega una ovación. Como abrir las puertas al Plaza Toros cuando hace el paseillo y ya estamos en la calle, ¿no? Y ese momento a mí me encanta. Luego hay momentos de recogimiento, hay momentos de compañerismo, hay momentos son muchas cosas que pasan durante el día, ¿no? Pero yo creo que el momento bonito para mí está la salida, está el encierro, es que hay muchas cosas, pero en el momento que se abre la puerta a la iglesia y sale la cruz guía y la ovación, esto ya estamos en la calle. Ese momento a mí me encanta. Estoy de acuerdo con él, ¿no? Es como si de repente se hiciera todo realidad, ¿no? Dice, esto ya de aquí no te escapa. Es como el cerrojazo en Sevilla. Hace así, clac, y dice, ya estamos. Yo también. Luego hay momentos, como él dice, mucho recogimiento. Cuando yo recuerdo una, se me quedó marcada. Fue hace unos años, no sé exactamente la fecha, soy muy malo. En la Plaza Santo Domingo, yo no sé si tú todavía estabas en la cuadrilla. Y una señora se acercó y empezó a cantar una saeta. Y era agradeciendo al costalero por lo que por la labor que hacía, por lo que lograba, ¿no? Y a mí esa saeta no se me olvidará nunca, ¿no? Pero es lo que dice Carlos, en el momento que tú ves como las puertas, normalmente es por la tarde, y se abre y empieza a entrar y ves el rayo de sol allí, pues eso es tremendo, ¿no? Es lo más grande. Pues mira, para mí el momento más emblemático y que yo siempre espero es el regreso. Yo el regreso, y aunque sea más sacrificado y más porque ya vas cansado, eso, yo, para mí el regreso de mi hermandad cuando entra ya en la carrera del Darro, para mí es algo muy especial. Es cierto que cuando se abren las puertas es como el que descorcha la botella y dice, bueno, pues ya va a empezar, ¿no? Y lo que estás esperando todos los años, pero a mí me gusta. Fíjate que yo empiezo realmente a disfrutar de mitad de recorrido para adelante. Es cuando realmente a mí me gusta, ¿no? Ahí es donde me empiezo a disfrutar. Entonces tú eres un poco más de borrachera, ¿no, Pedro? Sí, borrachera. Nosotros descorchamos y tú ya al final, ¿no? Bueno, vamos a hablar ahora de sones de música. Para vosotros, ¿qué suena mejor? ¿Un paso doble de torero o una marcha de Semana Santa? Fíjate, yo tengo la suerte en Albacete de escuchar las dos cosas mezcladas. Estaba televisando una corrida de toros, Canal Sur, una corrida de toros, he terminado yo el lidiando un toro de la Palmosilla. Y estaba toreando Manuel Amador. Fíjate, me acuerdo de aquello. Estaba tú cuajando un toro de Salvador Domés, Manuel Amador, con un traje blanco y azabache. Y estaba yo a punto de jugar en las tablas y empezó Callejuela de la O en paso doble. Y empecé yo a silbar así y dije, coño, si esto es un paso doble, esto es una marcha de Semana Santa. Y en ese momento estaba Sonia, la de Canal Sur, al lado, y se me está diciendo, y se lo dije, llamaron al director de la banda y lo comentaron en la tele, que era verdad que era una adaptación de Callejuela de la O a paso doble. Pues con ese me quedo, que tiene los dos. Ahora para otra. Yo es que cada día lo veo más con más similitud, ¿no? Yo creo que se están haciendo más marchas basadas en paso doble y paso doble basado en marcha. O sea, que yo creo que va. Pero luego yo escucho el silencio de una hermandad de negro y también es como el silencio de Sevilla o de Madrid con una faena que no hace falta música. Entonces, pues ya cada uno que lo interprete de la manera que quiera. En mi caso, yo, si me habla de un paso doble, me quedo con Nerva, y si me habla de una marcha, me quedo con Amargura. Yo creo que para mí son lo que más identifican en mi forma de pensar, ¿no? Y creo que la música en conjunto tiene mucho de lo que engloba el costarero, la Semana Santa, los toros, porque en todo va impreso el compás, el ritmo, el temple, la armonía de los movimientos. O sea, todo tiene un común denominador y un hilo conductor que por lo que dice Gillo, por eso tienen tantísima similitud, ¿no?, unos con otros. Ya para finalizar la última pregunta, después de vuestra devoción por las imágenes de vuestra cofradía, ¿qué otra imagen sentís devoción? ¿Os decantáis por Cristo o por vírgenes? Si hablamos de Semana Santa, de cualquier. Semana Santa, yo, es que a mí me gustan, la Semana Santa me encanta. Si además de mi concha y mi Manuel, las dos imágenes que saco, humildad y rosario, que no te puedo decir una ni otra porque se me puede olvidar otra, y yo te puedo contar las que llevo en mi pecho cuando toreo. como granaino que soy, ¿no? Y llevo la Virgen de la Angustia y Fray Leopoldo. Entonces son las dos que llevo en el pecho saliendo y cantándome, pues llevo a la patrona de Granada y a Fray Leopoldo granaino también. Eso, ¿no? Hombre, yo soy muy mariano, ¿no? Pero luego también el jefe de jefe. Y me pasa hasta con mis padres, ¿no? Yo a mi madre, que no, pero claro, luego está también el Cheri. Y yo qué sé, yo un poquito como Carlos, lo de la tierra tira muchísimo. Entonces, pues, pero tampoco te diría una imagen, me baso en esta. Porque yo tengo también una filosofía, que para mí, yo le tengo mucha devoción a las imágenes y todo, pero para mí es el acercamiento que me hace a lo que nadie conoce. Entonces yo me quedo con eso, con lo que nadie conoce, que es lo que realmente es nuestra fe. Pues mira, en mi caso, aparte de mis imágenes, yo soy más de Cristo. Soy más de Cristo, porque hay Cristos que me han transmitido muchísimas cosas. Uno es el cachorro, otro el prendimiento de Jerez y otro el chino. Y son un Cristo que me transmiten muchísimas cosas. Es verdad, yo aparte de mi hermandad, en la imagen de mi hermandad, soy más de Cristo. Me transmite mucho más la imagen del Cristo. Pues muchas gracias, maestro, por contestar a nuestras preguntas. Y mucha suerte para esta temporada que dentro de poco va a dar comienzo. Y que Dios reparta suertes para los tres. Pues ahora la hermandad os van a dar un detalle por haber asistido a la tertulia y daros la buena noche a todos. Bueno, solamente daros las gracias a los tres contertulios y por supuesto la tertulia ha sido de puerta grande. Para que no se olvide este ratito, quiero que cada uno tenga un detalle que, como veréis, para nosotros significa mucho. Muchísimas gracias. Revista Taurina Siglo de Toros ha patrocinado esta retransmisión.